Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Nazaret es aquel pueblito donde se había criado Jesús. Un sábado, después de su regreso de aquella experiencia profunda que tuvo junto a Juan el Bautista en el Jordán, él va a la sinagoga y sus paisanos lo escuchan con admiración, pero sus palabras se les tornan intolerables. Aquel pueblo no estaba preparado para escuchar un discurso abiertamente de solidaridad con los pobres, defensa de los derechos humanos de los privados de libertad, de los enfermos, de los considerados pecadores. Este pasaje es el único en que Jesús se llama a sí mismo profeta. Eso era él. Los profetas no eran ungidos como los sacerdotes o los reyes. Son hijos del pueblo que Dios va suscitando para anunciar la buena noticia a ese mismo pueblo que ha sido abandonado por su Dios y por sus pastores. Les indignó que Jesús les dijera que los pobres estaban de primero en el proyecto que Dios le había encomendado para la humanidad. ¿Acaso hoy no estamos, como en tiempos de Jesús, hambrientos de profetas que anuncien y denuncien? Las y los cristianos estamos llamados a seguir los pasos del profeta de Nazaret, el carpintero, el hijo de María y de José, el predilecto de Dios. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @NumaMolina y en mi canal de YouTube Entre Valores, todo junto. Que Dios las y los bendiga.